cerveza. No sé cuántas botellas de cerveza consumí mientras esperaba que las cosas mejoraran. No sé cuánto vino y whisky, y cerveza, principalmente cerveza, consumí después de haber roto con alguna mujer. Esperando que el teléfono sonara. Esperando el sonido de los pasos. Y el teléfono no suena, sino mucho más tarde. Y los pasos no llegan, sino mucho más tarde, cuando mi estómago se me sale por la boca. Ellas llegan frescas como flores en primavera. ¿Qué carajo te hiciste? Llevará 3 días antes de que puedas cogerme. La hembra dura más, vive 7 años y medio más que el macho, y toma muy poca cerveza, porque sabe que es mala para la silueta. Mientras nos volvemos locos, ellas están afuera, bailando y riendo, con muchachos divertidos. Bueno, hay cerveza, bolsas y bolsas de botellas vacías de cerveza. Y cuando levantás una se desfonda, y las botellas caen rodando, entrechocándose, derramando ceniza gris y húmeda, y cerveza vieja. O las bolsas caen a las 4 de la mañana, produciendo el único sonido en tu vida. Cerveza, ríos, ríos y mares de cerveza. Cerveza, cerveza, cerveza. La radio pasa canciones de amor, mientras el teléfono permanece en silencio y las paredes se ciernen. Y cerveza es todo lo que hay. Ein belegtes Brot mit Ei.